En un país adaptado a lo colorido, lo bullicioso y lo multitudinario como México, y con un presidente que gusta hablar para las cámaras unos 114 minutos diarios en promedio, lo sucedido en el aeropuerto de Campeche el 11 de febrero de 2023 resultó un poco extraño. Miguel Díaz-Canel bajó del avión junto a su no primera dama, Liz Cuesta, y una diminuta camarilla de dirigentes políticos y escoltas que incluían a su propijastro. Afuera lo esperaban el sol atenuado de lo que podría llamarse invierno en Campeche, el presidente de México, unos pocos funcionarios locales, algún que otro camarógrafo, una tropita de militares para darle algo de marcialidad y protocolo al asunto, una tribuna improvisada y una pista de aterrizaje desolada, rodeada de kilómetros y kilómetros de espesura igual de vacíos. Aun cuando Díaz-Canel ya sabía todo esto, e incluso sabiendo que su homólogo es un predicador de la austeridad, debió parecerle algo simplón semejante recibimiento. A fin de cuentas, si estaba ahí era para recibir la más alta condecoración que pueden ofrecer los Estados Unidos mexicanos a un extranjero, la Orden del Águila Azteca. Cuba, la del claro cielo. Hola, mi nombre es Darío Alemán y te invito a que me acompañes a lo largo de estos 5 episodios a descubrir las verdades, las mentiras y todo aquello que se dice, en especial lo que no se dice, sobre las relaciones entre el actual gobierno de México y el de Cuba. El romance cubano de López Obrador es una serie limitada producida por El Estornudo que podrás encontrar en el sitio web de la revista. Si te interesa este tema o quieres que abordemos otros, recuerda dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Dicho esto, continuamos. Andrés Manuel López Obrador, la alternativa progresista de México, la imagen encarnada de Lázaro Cárdenas, el hombre detrás del proyecto político de la Cuarta Transformación de México, o la 4T, que es como la bautizó, tiene también otros sobrenombres. AMLO para los medios de prensa, el peje para sus críticos y cabecita de algodón para Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pero aquí le llamaremos AMLO. Pues bien, cuando Díaz-Canel aterrizó en Campeche, AMLO se limitó a unas pocas palabras de recibimiento, que si duraron más de lo normal fue por su clásico hablar pausado. De hecho, una broma popular dice que el presidente habla tan despacio que sus intérpretes al lenguaje de señas parecen practicantes de Tai Chi. En fin, que después de estas palabras, la ceremonia se trasladó a un lugar incluso más apartado, específicamente a la zona arqueológica de Sna, también en Campeche, justo frente a un edificio maya. Allí, entre otras cosas, AMLO dijo: como sabemos, desde la doctrina Monroe de América para los americanos, solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de 6 décadas ha hecho valer su independencia políticamente, enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad. Hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma valerosa o defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes de todos los países y en especial con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de todo nuestro continente, de toda América, es posible. Su discurso parecía una fusión bizarra de retórica chavista y ecumenismo papal, quizás aderezado con algo de ese estilo amigable que Obama proyectó hacia Cuba entre 2015 y 2016 y que tan bien conocemos los cubanos. Sin embargo, esta no era la primera vez que AMLO soltaba este tipo de perorata. Desde que asumió la presidencia de México a finales de 2018, en materia de política exterior el presidente de México ha procurado parecer un hombre con liderazgo en la región, un reconciliador, aunque sus intentos son a todas luces vagos e incoherentes, por llamarlo de alguna manera. AMLO es antiimperialista a veces, best friend de la Casa Blanca a otras, propagandista de una integración del continente que incluye Estados Unidos y Canadá, y a la vez puede ser defensor de los regímenes autoritarios de la región. En fin, que sus posturas en política exterior resultarían contradictorias e incluso paradójicas si no fuera porque rara vez logran trascender el plano discursivo. Pero volvamos a las ruinas de SNA. AMLO agradeció al gobierno cubano por el envío de médicos a México durante la pandemia del COVID-19 y prometió crear un movimiento de países más activo en el apoyo contra el embargo, que por cierto llamó bloqueo. Yascané, por su parte, no dijo nada que valga la pena reproducir aquí, pues su discurso fue una repetición de palabras como hermano, pueblo, solidaridad, bloqueo, imperialismo y poco más. Luego AMLO le colocó al cuello la Orden del Águila Azteca, que es un collar con una medalla dorada y un águila estampada al centro. Esto, digamos, fue un gesto recíproco por haber recibido el año anterior la condecoración cubana equivalente, la Orden José Martí. Poco después, ambos mandatarios hablaron frente al pequeño contingente médico de la isla que presta servicios en el estado de Campeche, y ya. Del resto de la agenda de Díaz-Canel en Campeche ese fin de semana, poco o nada recibió atención mediática. Después de 2 días, adiós, cada uno para su casa. De regreso, Díaz-Canel debe haber pensado en lo chapucero de aquel acto sin pompa y con escasa presencia de medios ocurrido en mitad de la selva de uno de los estados más pobres de México. A lo mejor durante su estancia sostuvo reuniones secretas donde amarró algún que otro negocio con AMLO, referente sobre todo al Tren Maya o al envío de médicos cubanos, cosas que en la práctica son importantes. Pero lo simbólico también cuenta. Cuenta mucho. Y a veces dice más que cualquier negocio concretado o cualquier declaración oficial. A Díaz-Canel la alegría que debió darle cuando supo que le colgarían la misma condecoración que a Fidel Castro en 1988, de seguro se le fue de golpe luego de la ceremonia en Campeche. Incluso, puede que se hubiera acordado de que Miguel de la Madrid, que fue presidente de México entre el 82 y el 88, le dio Castro su collarcito, sí, pero enviándoselo a la Embajada de México en La Habana. ¿Por qué no lo condecoraron en el Palacio Nacional como, por ejemplo, a Dilma Rousseff en 2015? Es cierto que AMLO no es muy dado a viajar y prefiere que sean sus embajadores quienes coloquen medallas por él. Pero si el presidente de Cuba ya se había tomado el trabajo de ir a México, ¿qué costaba hacerle un espacio en la sede del Ejecutivo Federal? Quizás entonces Díaz-Canel se percató de que la dictadura cubana ha sido para los gobiernos mexicanos, sin importar el signo político de estos, ese amigo impresentable con el que bien podemos charlar, tomar una cerveza, seguirnos de fiesta, pero que jamás llevaríamos a conocer a otros colegas de trabajo o a la pareja. Así, la condecoración debió saberle a una versión caramelizada y softcore de aquel vergonzoso conflicto entre Fidel Castro y Vicente Fox hace ya 2 décadas. El fantasma del comes y te vas parecía gravitar, aunque fuera de forma muy sutil, sobre este encuentro en Campeche. Excepto por los más fieles seguidores de AMLO, la visita del dictador cubano fue duramente criticada en México. Varios medios apresuraron a echar mano a cualquiera que pudieran etiquetar de analista político para arremeter contra la decisión del presidente mexicano, no tanto con argumentos moralinos y de solidaridad con el pueblo cubano como con miedos reales. Las alarmas saltaron ante el hecho de que la economía de México depende del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y más específicamente de Estados Unidos. Además, justo por esas fechas, ambos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, intentaban llegar a un acuerdo respecto a la reforma energética emprendida por AMLO y también respecto al comercio y la producción de maíz transgénico en el país azteca. De tal forma, estos expertos suponían que el capricho de condecorar a un dictador podía costarle a México unas negociaciones que empezaran con el pie izquierdo. En este momento en Estados Unidos se debate la posibilidad de iniciar paneles para casos como el de la electricidad en México o sobre el maíz transgénico. En ambos casos y en otros posibles, hay un debate dentro de Estados Unidos de si debe procederse con el panel o más bien tratar de llegar a un acuerdo implícito o explícito al lado del Tratado de Libre Comercio, que es nuestro principal motor de crecimiento y el factor que deberíamos cuidar como ninguna otra cosa. La paradoja es que este tipo de actos simbólicos, que son los que desatan las pasiones entre los políticos y en este caso entre los políticos americanos, podría detonar una crítica brutal contra el gobierno mexicano por estar apoyando al gobierno cubano. ¿Qué se pretende? ¿Qué pretende el gobierno de México con una visita de esta índole? Uh-huh. ¿Qué se gana, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Además de ser a lo mejor una bravuconada, no lo sé. Una provocación. Es una provocación. ¿A Estados Unidos? Ante estos temores, Marcelo Ebrard, secretario de Exteriores del actual gobierno, que es un tipo mucho más pragmático que AMLO, hay que decir, se apresuró a apagar los fuegos iniciados por su jefe y aseguró que lo sucedido en Campeche no pretendía molestar a Estados Unidos ni entrar en fricción con ellos. Ebrard, además, dejó caer nuevamente pistas sobre la posibilidad de que los buenos gestos con Cuba sean para AMLO la llave para hacerse con cierto liderazgo en la región. O sea, para comandar una suerte de segunda temporada de la marea rosa que obliga a Estados Unidos a dialogar en calidad igual con los gobiernos de izquierda en América Latina, tal y como sucedió en 2015 en la séptima cumbre de las Américas. De hecho, el secretario de Exteriores confirmó que el presidente mexicano busca echar a andar una cumbre de países progresistas latinoamericanos que esté al margen de la CELAC y que incluya todos los progresismos del continente, desde gobiernos democráticos como el de Gabriel Boric y Gustavo Petro, hasta dictaduras como la chavista y la castrista. Pues bien, otras críticas vinieron, claro está, de la oposición, sobre todo del Partido de Acción Nacional, el PAN, que es el más conservador entre todos los hijos del PRI que sexenio tras sexenio sueñan con emular la hazaña del padre, mantener el poder durante 70 años ininterrumpidos y patentar un estilo de gobernanza tan adherido en el país que se asume con uniformidad por todas las fuerzas políticas. El PAN no desaprovechó esta oportunidad para atacar a AMLO y advertir, una vez más, del peligro autoritario que representan él y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, como se le conoce. Pero en esta crítica no hay nada destacable. El dardo de «dime con quién andas y te diré quién eres» tiene ya la punta desgastada de tanto que las derechas lo han lanzado contra sus opositores en medio mundo. Han sido ya demasiados los falsos avistamientos de los fantasmas de Cuba y Venezuela, y ahora de Nicaragua, como para que se les tenga el mismo miedo que hace décadas. El tercer bloque crítico, mucho más pequeño que los anteriores, estuvo conformado por un puñado de intelectuales y académicos autodefinidos como simpatizantes de la izquierda democrática, liberal e institucional. Encabezados por el antropólogo, sociólogo y ensayista mexicano Roger Bartra, estos intelectuales firmaron un comunicado público en el que se decían estar tan desconcertados como apesadumbrados por la decisión de AMLO de condecorar a un dictador. Esta no es la primera vez que señalan críticamente al presidente mexicano su afinidad con un régimen autoritario como el cubano. De hecho, en su vuelo de regreso, tras recibir la Orden del Águila Azteca, es muy probable que Díaz-Canel pensara muy seriamente en el contraste entre el chapucero y gris acto protocolar en Campeche con el cálido recibimiento que tuvo apenas 2 años antes, cuando AMLO le concedió el título de invitado de honor al desfile militar por el 211 aniversario del Grito de Dolores. No hablamos de una invitación cualquiera, sino de la segunda fecha más celebrada en México después del Día de Muertos, que es cada 2 de noviembre. ¿Habrá sido por esas primeras críticas que AMLO se decidió por un acto más humilde y disimulado? ¿Será que el líder de Morena entendió que en septiembre de 2021 se le fue un poco la mano en legitimar una dictadura, nada más y nada menos que en las fiestas patrias? Es muy seguro que así sea, pero detrás de estos gestos simbólicos hay más, mucho más. Si quieres saber más, escucha el próximo episodio de esta miniserie de 5 capítulos producida por El Estornudo, donde hablaremos sobre la realidad de los vínculos entre el actual gobierno de México y el régimen cubano. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en el sitio web revistaelestornudo.com. Nos vemos.